MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos de CDMX, la casa radio, la casa del rock? Ya estamos aquí listos para transmitir una emisión más de la casa del rock. Les saluda su amigo Arturo Shendra, simplemente es una emisión más. Ya estamos listos para ahora sí que aventarnos un clavado por la buena música, por el buen rock que se ha hecho a través de los tiempos. Y pues bueno, estamos aquí ya preparados para darle con tocho. Hoy un sábado lluvioso acá en Ciudad de México, a Azcapotzalco, cayendo con todo el agua. Pero pues aquí seguimos, el agüita ya saben que es bien chida para refrescarnos también. Y en esas temporadas pues es de lo mejor, ¿no? Ya saben que es necesaria el agua pues para todo, ¿no? Para vivir, ahora sí que sin agua no hay vida. Y pues bueno, lo bueno es que está lloviendo chido y está refrescando también el ambiente, ¿no? Porque de alguna forma también las lluvias limpian también a la ciudad de tanto contaminante, tanto smog. Bien, pues estamos aquí ya listos para empezar a compartir buena onda, buena música, y vamos a empezar a saludar a la banda que se empieza a hacer presente por acá. Déjenme ver por aquí. Estaba checando por acá. Luis Lobo dice: saludos a Arturo y a la Tomandancia y a Alexan, dice. No voy a poder escuchar, pues traje a mi hija a ver a Zoe y me tocó entrar con ella, dice. Está buena la pantalla que usaron, manda una imagen en Luis Lobo. Sí, pero el audio está, en esta parte está medio gacho. Pues sí, ya sabes que de repente hay veces que como que no salen las cosas luego como uno quisiera y pues bueno. Pero pues lo chido es de que la están pasando bien ahí, escuchando a Zoe, esta banda mexicana que ya también ya tiene un rato ya sonando acá en México. Ya un rato que ya se establecieron como banda. Y pues bueno, es una banda de las que han tenido ahora sí que una buena afluencia de seguidores en sus conciertos, y eso está muy chido. Hoy también acá en el Faro Escapotzalco también hay un evento todavía, y creo que ya acabó. Y pues donde se presentaron también varias bandas de acá interesantes. Y pues ahí les pasé el flyer, ahora sí que la propaganda, para que pues estuvieran ahí dándose un rol si tenían chance, ¿no? De ir al Faro Escapotzalco y pasarla chido, ya que se está festejando, se festejó y el séptimo aniversario. Desde ayer estaban los festejos ya. Ayer que fui a clases, pues ahí estuvimos en el festejo. Se discutieron chido con el festejo y con el refín, ¿no? Para la banda, ¿no? Para los alumnos y los maestros. Estuvo muy bueno la convivencia, ¿no? También pusieron musiquita y pues ahí estuvimos platicando chido ahí entre los compañeros y maestros, ahí pasándola bien padre. Y acá, 5 secciones de pantalla, nos sigue mandando Luis acá la información y está bastante chida la onda, ¿no? Que montaron ahí 5 partes de pantalla, ¿no? Así como que en cada pantalla pusieron una parte de lo que es la banda, ¿no? Y eso está bastante chido. Sí, ahora sí que es una multipantalla, por así decirlo. Y eso está muy chido. No, pues qué chido que la estén pasando por allá bien, Luis. Y eso está padre. Bien perrón. Y pues bueno, seguimos por aquí. Y déjenme ver. Estaba por acá checando lo de las bandas que participaron en la semana. Ya saben que tenemos el sistema de votación ahí en la página, en Vota Rock, donde pueden votar por la banda del día, ¿no? La terna, más bien, es una terna que se actualiza día con día. Y pues bueno, se van almacenando los resultados y vamos escogiendo ahora sí que a las bandas que van a participar van a sonar este día, ¿no? Ahora sí que el día de la transmisión. Y pues vamos a checar por aquí. Estaba viendo que la primera banda que va a sonar el día de hoy es una banda llamada ZZ Top. Y vamos a hacerla sonar con todo. Desde acá, desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Es una banda que pues que ya también tiene una gran trayectoria y ha hecho unos grandes temas, ¿no? Y uno de sus temas más emblemáticos y más reconocidos es La Granja. Vamos a escucharla porque pocas veces ha sonado ZZ Top con esa canción aquí. Y vamos a darle recio. Y que suene ZZ Top con Tocho. Vámonos con esto. La Granja, ZZ Top. Rumors spreading round that Texas town, but that truck outside the grains, you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls there. Got the time and attend to get yourself in. I hear a sight most every night, but now I might be mistaken. We'll be right back. la granja, ZZ Top, tocándola acá, haciendo una versión como nueva. Estaban como en un lugar acá, pues bien acondicionado, y grabaron un video bastante chido. Y esta rola de la granja, actualizada. Ahí estaba todavía Dusty Hill tocando con ZZ Top. Y pues ya saben que ya partió Dusty Hill. Pero pues ahí todavía participó en esa producción. Y estuvo chido porque se aventaron ahí varias rolas como de sus clásicas. Y pues quisieron así como que renovar, ¿no? Dar una presentación así como más chida en cuanto al video. Y en el sonido pues también se oye bastante chido. Y también ya le dan un toque renovado, ¿no? Y improvisado, ¿no? También ahí en los temas. Y en esta de la granja, pues ahí se notó bastante bien. Y está por acá Alexandre, dice Alexandre, hola, buenas noches a todos los conectados de la Casa del Rock. Saludos a Luis Lobo, gracias, que disfruten el concierto. Saludos también a los chicos y chicas de la Tomandancia. Bien, Alexandre, qué bueno que andas por ahí. Lista para escuchar buen material y esperemos que ahora sí pidas unas rolas, ¿no? A ver si Alexandre acá se mocha acá con unas rolitas acá para que conozca la banda. Más bien para que escuche la banda, ¿no? Seguimos por acá dándole recio. Y pues, acuérdense que tenemos nuestro sistema de votación en cdmxlacasaradio.com, ahí en Vota Rock, para que entren y voten ahí por la rola, que la terna que está participando el día de hoy. Está muy chida la onda, entrenle y ahí denle la rola que más les data o con la que conecten un poquito más. Y si no, nada más denle a cualquiera. Ya, para que vean cómo funciona la onda. Bien, seguimos por acá. Y vamos a preparar otro tema de los que también ganaron en la semana. Acá ya saben que está activada la onda de la votación, día a día se refresca. Y vamos a buscar otra de las bandas ganadoras. En esta ocasión es un solista ganador que participó acá. Les voy a nombrar la terna. Que participó Heart Shape Box de Nirvana. Participó Basket Case de Green Day. Y participó también Fly Away de Lenny Kravitz. Y la ganadora fue Fly Away, Lenny Kravitz. Vamos a darle esa rolita de Lenny Kravitz para que suene con todo aquí en la Casa del Rock. Fly Away, una buena rola, escúchenla. Yeah. I want to get away. Fly Away, Lenny Kravitz, de su álbum Fly, su álbum número 5. Y bastante chida la rola, ¿no? Acá muy prendidona. Y el video también está bien chido. Es un trabajo bien cañón que sacó Lenny Kravitz por allá por el año de 1998. Vamos a leer lo que dice por acá. Fly Away es el cuarto sencillo del álbum Fly del cantante estadounidense Lenny Kravitz, lanzado en 1998. La canción fue escrita por Kravitz. La canción lideró las listas del mainstream rock y modern rock tracks, ambas de la revista Billboard de los Estados Unidos. Mientras en el Reino Unido también alcanzó el número 1, siendo el único sencillo hasta el momento en obtener dicha condición. También ocupó la ubicación número 12 en el Billboard Hot 100, la octava posición en el conteo Adult Top 40 y la séptima del Top 40 Mainstream. En 1999, Fly Away ganó el premio Grammy y en la categoría de Mejor Interpretación Vocal de Rock Masculina. O sea, ahí está, es una buena rola y o sea, aparte, como les digo, el video también está muy chido. Esa de Fly Away, ya tiene rato que no la escuchaba y se me hace muy, muy chida. Y por acá Luis Lobo nos comparte un video acá del concierto de Zoé que se está llevando a cabo. Ahorita vamos a escuchar un poco. A ver lo que nos comparte Luis Lobo. Bien, usted nos comparte algo de lo que se está viviendo ahí en el concierto de Zoé el día de hoy. Parece que están ahí en lo que era el Foro Sol. Ahora creo que es el Foro GNP Seguros. Y pues bueno, es lo chido que se está viviendo hoy ahí en el concierto de Zoé. Algo que pudimos escuchar. Y está chido. Qué bueno que Luis nos comparte algo para sentirnos ahí un poquito en el espacio, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Y vámonos con otra rola que es de las que ganaron durante la semana en su competencia. Estuvo bien reñida esta competencia, había pues, buenas rolas. Estaba Dream On participando, Chop Suey de System of a Down y Jump de Van Halen. ¿Y cuál creen que ganó? Yo pensaba que iba, bueno, pues estaba bastante reñido. Y la verdad, pues para mí, pues bueno, no para mí, sino que ganó Jump. Vamos a escuchar Jump y recordar a Van Halen, ¿no? Esa tremenda agrupación Van Halen y a su guitarrista Eddie Van Halen, uno de los más grandes del rock. Vámonos con esto que dice así, Jump. I get up. Jump, Van Halen, de su álbum 1984 y lanzado en el año de 1984. Qué tremenda rola esta de Jump. Y pues que sí, que rompe con todo, ¿no? El estilo de Van Halen, ¿no? Que venía manejando acá muy hard rock y rudo, y de repente acá soy un sintetizador que dices, no, pues como que soy así más suave, pero en realidad pues no, se oye bastante potente cuando llega el solo, ¿no? Vamos a leer un poco de lo que nos dice por acá Wikipedia. Jump es una canción grabada por el grupo de hard rock Van Halen. Es el único sencillo del grupo lanzado en su carrera en haber alcanzado el número 1 en el Billboard Hot 100. Se publicó en 1984 como la segunda pista del álbum, también llamado 1984. La canción rompe el molde de las primeras canciones de Van Halen, sobre todo por el uso de un sintetizador rodante, un Overheim Opsa. Aunque la canción mantiene el mismo estilo utilizado por Eddie Van Halen para los solos de guitarra, el propio guitarrista fue también el intérprete y creador de las líneas del sintetizador. Pues sí, se le ejecutó a Eddie Van Halen bien cabrón. Él tenía una educación acá en piano clásico y pues bueno, pues se le ocurrió meter ahí una onda en el sintetizador para crear una canción para Van Halen y pues creó una gran rola, ¿no? Tremenda canción. Y por acá Raimundo dice, ¿qué hubo mi estimado Arturo? Saludos y también para toda la banda de la Casa del Rock. Y entonces Raimundo, qué bueno que andas por acá presente y eso es muy chido. Y Alex Trasher dice, ¿qué onda Arturo? Saludos rockeros a todas y todos los cuates de la Casa del Rock. Su cuate Alex Trasher, mientras Alex, qué bueno que andas por acá Alex. Y eso está muy chido, que anden acá haciendo acto de presencia y pues escuchando buenas rolas, ¿no? Ya saben que pueden también acá compartir materiales como de costumbre, ¿no? Y acuérdense que está también ahí la onda de las votaciones ahí en cdmxlacasaradio.com para que entren ahí y voten por la terna que está en disputa el día de hoy. Y también está la opción ahí de Rock a la Carta, para los que quieran participar en Rock a la Carta, ya saben, nada más manden un mensaje y díganme, yo quiero participar en Rock a la Carta y ver a qué con qué sorpresas me encuentro, ¿no? está chido ese de Rock a la Carta, a ver si se anima alguien y ya, para que experimente lo que es Rock a la Carta. Y acá nos pueda compartir acá esa experiencia. Ese de Rock a la Carta lo podemos hacer así en vivo, ¿eh? Así es que ustedes me dicen si quieren participar, ya saben. Me dicen, yo quiero participar en Rock a la Carta y ya les mando su código para que entren en caliente y participen durante la transmisión. Si ese nada más de Rock a la Carta funciona nada más acá en las transmisiones. Y seguimos por acá. Y vamos a ver por acá. Dice... Seguimos por aquí. De repente los mensajes luego creo que llegan un poco retrasados. Pero ya está por acá. Y entonces vamos a checar acá a ver qué otra banda fue de las ganadoras de la semana. Tenemos acá una banda que, bueno, la terna que participó también durante la semana. Y tenemos ya la ganadora fue. Bueno, primero vamos a decir la terna, ¿no? Participó Light My Fire de The Doors, Higher de Creed y Come As You Are de Nirvana. Y la ganadora fue Come As You Are de Nirvana. Así que vamos a lanzar esta rola de Nirvana, recordándose el tremendo disco exitoso que lanzaron Nirvana por allá por el año de 1991. Y que pegara con todo, ¿no? Vámonos con esto que se llama Come As You Are, recordemos a Nirvana. Y esto dice así, Come As You Are, Nirvana. As you were, as I want you to be, as a friend. Nirvana, Come As You Are, de su álbum Nevermind del año de 1991. Qué buena rola, me acuerdo cuando las escuché por primera vez dije, no manches, qué rolas tan chidas. Y con ese power acá de Kurt Cobain, acá en los gritos y en la manera de cantar con ese feeling. Y también su ejecución en la guitarra también se me hizo muy chida. Porque aunque son requintos sencillos, pero están llenos de feeling. Tienen un buen ambiente, una buena atmósfera, una buena ejecución. Tienen esa, pues esa garra, ¿no? De Kurt Cobain. Se me hizo muy bueno ese material. Y pues bueno, vamos a leer algo de lo que nos dice por acá el Wikipedia. Come As You Are es una canción y sencillo de la banda de grunge Nirvana, publicada en su segundo álbum de estudio titulado Nevermind del año 91. Fue lanzada como sencillo el 3 de marzo de 1992. Esta canción junto a Smell Like Teen Spirit es la responsable de popularizar tanto a Nirvana como a todo el movimiento grunge a principios de los años 90. La revista estadounidense Rolling Stone clasificó a Come As You Are en el puesto 445 en las listas de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según Rolling Stone, y en el puesto 452 en la edición 2010 de la lista. Fue el segundo y hasta la fecha el último top 40 estadounidense de la banda, alcanzando el número 32 en el Billboard Hot 100 y el segundo top 10 en el Reino Unido, alcanzando el número 9. En 1999, Come As You Are fue votado en el número 49 en Kerrang de la revista 100 mejores temas del rock de todos los tiempos. En abril de 2016, según Business Insider, Come As You Are fue la sexta canción más reproducida de la década de 1990 en Spotify. Según el informe de fin de año del Nielsen Music, para 2019, Come As You Are fue la tercera canción más reproducida de la década en la red de rock convencional, con 134.000 giros. Todas las canciones en el top 10 eran de la década de 1990. La canción también se puede apreciar en la exitosa película Capitán Marvel del año 2019. Pues ahí está, pues muchas reproducciones de esta rola de Nirvana, y en la casa del rock no fue la excepción, ¿no? Aquí también ha sonado un buen. Bueno, varias veces, no digo que un buen, pero sí varias veces ha sonado por acá. Entonces eso fue Come As You Are de Nirvana. Y seguimos por acá. Y un saludo también para nuestro buen camarada Ezequiel Peña, que se solidariza acá con la transmisión de la Casa del Rock y la comparte a través de Facebook, y eso está muy chido. Que la haga llegar y pues para que la banda conozca la transmisión y se conecte. Eso está muy bien. Y estamos escuchando acá de fondo a Judas Priest tocando Black Sabbath, una canción de Black Sabbath llamada War Pigs, a la que le hicieron un cover, ¿no? Hicieron un cover de esta rola, así como para no dejar pues de participar en ese festejo de despedida de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne, ¿no? De los escenarios, ese 5 de julio pasado, que realizaron allá en Birmingham, y que posteriormente Ozzy Osbourne pues también ya pasaría mejor vida el buen Ozzy en ese mismo mes, como que quiso hacer todo ese mismo mes Ozzy, pues vaya que lo logró y pues bueno, hizo todo de la manera más correcta posible. Y bueno, pues los amigos no se quedaron acá con las ganas de también participar en el festejo, esos tremendos músicos de Judas Priest. Bien, pues seguimos por acá. Y también Luis Lobo me compartió por acá una información acá de que unos músicos también mexicanos se habían ido, ¿no? Y también mi buen amigo, camarada, el buen Alberto Caballero, también me mandó acá una información dice acá del bajero, ¿no? Que tocaba con el Tri, dice Oso Milchorena, ex bajista del Tri, que se fue recientemente. La mejor vida también con honor, sí, que a seguir rock and rollando por ahí. Y también el Fernando Díaz, ex bajista de Los Amantes de Lola, que también acá partió también. Pues dejaron a sus camaradas también su legado, ¿no? Acá con sus agrupaciones, y pues bueno, ya están por allá rolando y pasándola también chido, ¿no? Haciendo buena onda, buena música por allá. Como decía nuestro buen amigo Juanga, con el que luego nos ponemos acá en contacto y podemos platicar con él en el más allá, nos platica de cómo está la onda. Y pues al parecer se la siguen pasando chido por allá, sonando con buena onda, con buena música. Y seguimos por acá. Y vámonos con otra de las rolas ganadoras de la semana. Ya saben que se juntan esas rolas y son las que suenan acá durante la transmisión. Vámonos ahora con Scorpions, con esta rolita llamada Rock You Like a Hurricane. Hurricane o Hurricane, algo así, ¿no? Vámonos con esto que dice así, Scorpions, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Rock You Like a Hurricane, Scorpions. Qué rola tan chida esta de Scorpions. Y la que está de fondo también está bien cañona. Vamos a leer lo que dice Wikipedia por acá. Rock Like a Hurricane es una canción de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, publicada como sencillo en febrero de 1984 por Mercury Records e incluida como la segunda pista del noveno álbum de estudio Love at First Sting del 84. Dice, la letra fue escrita por Hernán Rarebell y Klaus Main, mientras que la música la compuso Rudolf Schenker. De acuerdo con este último, la canción trata sobre la actitud y la sexualidad, dice. Una vez que se lanzó al mercado, no logró gran notoriedad en las primeras listas musicales. Sin embargo, con el pasar de los años, se ha convertido en una de las canciones más reconocidas de la banda. En el mismo año también se grabó su video musical, que en su momento recibió críticas principalmente por la aparición de algunas mujeres escasamente vestidas y con una actitud abiertamente sexual. Incluso la activista estadounidense Tipper Gore citó su contenido como una de las razones por la que fundó el comité Parnes Music Resource Center en 1985. Y vamos a leer lo que dice este comité, ¿no? Dice, el Parnes Music Resource Center, Centro de Recursos Musicales para Padres en Español, dice OPMRC, era un comité estadounidense formado en 1985 por las esposas de varios políticos. Su misión era educar a los padres sobre modas alarmantes en la música popular. Sus impulsores aseguraban que el rock apoyaba y glorificaba la violencia, el consumo de drogas, el suicidio, las actividades criminales, entre otras. Por ello, como organización, abogaban por la censura y la catalogación de la música. ¿Cómo ven lo que sucedió en aquellos tiempos? Y ahora, ¿cómo reaccionarían esas activistas con la música que está sonando hoy en día, ¿no? Y parece que no hay no estoy enterado, ¿no?, de que haya algún movimiento. Estaría bien ver qué onda, ver qué ha sucedido con la manera en la que, pues, los críticos, ¿no?, hacen de esta música que está sonando actualmente mucho en la radio y, ya saben, en todos los medios de comunicación, como el YouTube y muchos, ¿no?, muchas plataformas, ya saben. Entonces Mitra anda por ahí, ya Mitra dice, hola, llegando a las últimas, dice, buenas noches, bandita. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por acá, ya llegando y ahora sí que haciendo acto de presencia, y eso está muy chido. Estamos por acá, ya a punto de cerrar la transmisión, ya casi. Y pues bueno, estamos acá, todavía viendo la terna que está participando el día de hoy, no sé cómo va, déjenme checar. A ver si alguien ha votado. Sí. Vamos a ver por acá. Y sí, todavía llevo un voto. In Bloom, Nirvana, Other Side, Red Hot Chili Peppers no lleva votos. Y Under Pressure, The Queen and David Bowie tampoco lleva voto. Así que tienen chance de votar. Métanse a Vota Rock y denle recio. Todavía hay chance de que voten por una rolita de esas y que la hagan ganar. Déjenles mando el link, déjenme ver si puedo. Ya saben que por acá estamos luego acá. A ver si tienen chance de votar y les mando yo acá el link para que voten en Vota Rock. Ya se los mandé ahí a través de avisos en esta comunidad de CDMX, la Casa Radio. Espero que sí les lleguen los mensajes. Sí les llegan, ¿no? Nada más que luego es como que medio raro, ¿no? Hay como cómo les llega el mensaje, ¿no? Tienen que entrar allí, dar como unos varios clics para poder entrar. Si se les hace complicado, pues por acá lo podemos acomodar, no hay bronca, ya saben. Dice, deberías de repetir esa sesión espiritista con el Juanga y toda la banda. Esa vez estuvo buena. Ahora para el Día de Muertos. Sí, pues el Día de Muertos, a ver si revivimos algunos. Sí, luego nos aventamos unas buenas charlas con el Juanga y eso se pone chido. También con el Morrison, ya también estuvimos platicando un rato. Y lo que pasa es que esos camaradas están bien informados y eso se pone bien bueno. Pero también métanse a la de la onda de las votaciones. Y acá, bueno, más bien a la votación y también métanse a la onda de Rock a la Carta. Díganme, si quieren participar, les mando el código. Si está por ahí Mitra, si quieres participar, Raimundo en Caliente, estaría chido. Para que participes en Rock a la Carta. Está bien chido ese juego, ya participó el Luis Lobo. Estuvo bueno. Ya también Alexa participó también en Rock a la Carta. Entonces, el que quiera participar, Rock a la Carta, pues ahí está también en la página de CDMX, la Casa Radio, para que entren a Rock a la Carta. Y nada más que ahí yo sí les tengo que pasar un código para que puedan entrar y participar y tener chance de voltear las cartas. Es que si quieren, les mando el link. Te voy a mandar el de Rock a la Carta también, este Raimundo, para que entres de una vez y pruebes ahí, a ver qué te parece. Y Raimundo ya votó también Under Pressure, Queen, David Bowie. Nirvana lleva uno también, In Bloom. Y también está ahí participando Other Side de Red Hot Chili Peppers. Te voy a mandar el código, Raimundo, para que participes. ¿Cómo ves? Rock a la Carta, ¿quién más quiere? A mí, dice Mitra. Va, Mitra. Ahí les va un código. Primero se lo voy a mandar a Raimundo y enseguida vas, Mitra. Déjenme ver acá dónde está el código. Me ve por acá. Entonces vamos a ver. A Raimundo vamos a darle su código. Fórmate, Mitra, dice. Sí, Mitra, ya se ha formado. Entonces ahí te va tu código, este Raimundo. Entonces, fíjate, ya con ese código, la banda que quiera puede entrar ahí a la página y ver lo que le va apareciendo a Raimundo. Vas a meter ese código, Raimundo, ahí en Rock a la Carta. Y ya que ya que entres, vas a tener chance de voltear tres cartas. Esas tres cartas, pues bueno, ahora sí que tienen una pregunta ahí, pues tú te vas a encargar de responder, ¿no? Hay unas preguntas que sí requieren que se grabe, que nos mandes un audio, o otras no las puedes escribir, ¿no? Entonces, a ver qué te toca. Ya puedes entrar ahí en Rock a la Carta y yo por acá, desde acá también puedo ver lo que está sucediendo. Está bien interesante porque se pone padre. Aquí vamos a ver cuando ya tú entres y ya estés listo para darle vuelta a la carta. Yo ya estoy acá, listo para ver. Y ahí ya entró Raimundo, dice, tu mejor concierto, tiene su primera carta. Vamos a la segunda carta, vamos a abrir las tres y ya después ya que tengas ya las tres, pues ya las respondes. Ya sea que nos mandes un audio o escrito por texto. Depende de lo que te toque, Raimundo. Entonces, a ver, vamos a ver si responde chido en la plataforma, porque hay veces que se traba. Estamos esperando acá la segunda carta, a ver si se activa por acá, ya se abrió. ¿El rock ha muerto? Es una pregunta. Ahora sí que nos tienes que preguntar, Raimundo, ¿para ti el rock ha muerto o sigue vivo? ¿O sigue más vivo que nunca? Y vamos por tu tercera carta. Canta un fragmento de una rola. Ahí está, ahí sí tienes que cantar un fragmento de una rola y compartirnos el audio, Raimundo. Fíjate, nos puedes mandar, haz de cuenta, el audio donde nos responda las tres preguntas. Puedes alargarte un poquito, tu mejor concierto, no, pues mi mejor concierto fue tal, en tal fecha, y así, por esto y por esto y por el otro. Haz de cuenta que no pase de 3 minutos, ¿no? Y todo lo que vas a responder. Dice, el rock ha muerto, pues dice, no, pues el rock no ha muerto por esto, o sí ha muerto por eso, porque ya hay unas corrientes musicales que han dominado, no sé. Tú ya sabrás ahí cómo lo compartes, ¿no? Entonces tú nos dices, esperamos tu respuesta, acá que nos la compartas, y pues mientras escuchamos esta rolita que está... Está acá sonando, bueno, no vamos a agregar esta. Vamos a poner esta de Panamá en lo que nos responde Raimundo. Panamá, vámonos con Van Halen, algo bien chido. We'll be right back. tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. She's my name. Panamá, Van Halen. Qué rola tan buena esa de Panamá. Yo creo que ya saben que es mi rola favorita. Bien, seguimos por acá. Y seguimos, bueno, vamos a leer las respuestas que nos empieza a compartir Raimundo. Mi mejor concierto, porque fue una de las cartas que le salieron por ahí. Dice, está difícil, pero creo que uno de los mejores definitivamente, y aunque no sea metal, tengo que decir que fue Michael Jackson, por la energía y cómo la gente se entregaba muy cañón. Definitivamente una experiencia excelente. Pues ahí está. Y definitivamente el rock no ha muerto. Está contestando su segunda carta. Dice, y al contrario, tenemos el privilegio de ser una generación que ha tenido la oportunidad de ver cambios y modas y seguir escuchando a todos, todas aquellas leyendas del rock que tanto nos han gustan y que por eso hoy estamos en este espacio chingón que es la Casa del Rock. Bien, Terremoto. Pues ahí está, ya nos respondió dos preguntas de las que le salieron en la carta y le falta una. Canta un fragmento de una rola. Desde la rola que quieras, Raimundo, ya sabes. Y acá nos mandas el audio y aquí la sonamos. Pero el lobo sí se atrevió, ¿eh? Cantó su rola. Y ya que Raimundo nos conteste todo, ya pasamos a darle el código a Mitra para que entre también Mitra. Y empiece a hacer, quiero cantar, pero se me van a quedar viendo raro. Deja que se descuiden, va Raimundo, tú échale ahí. Ve preparando tu momento para grabar tu cacho de rola. Y mientras voy a empezar a compartirle también a Mitra. A Mitra acá el código. Para que entre Mitra. Entonces nada más que nos diga Mitra si ya está listo. Dice, nada más no vayan a resetear el WhatsApp. En ahí te va el código, Mitra. Ahí me mandas un mensaje cuando ya estés listo. Ahí va, ¿eh? Entonces, haz de cuenta, aquí se resetea, bueno, se reacomodan las tarjetas y puede ser que te toquen diferentes o que coincidan en alguna, ¿no? Pero pues eso no tiene nada que ver porque pues tus respuestas van a ser diferentes. Entonces, ahí te va el código, Mitra. Entonces, ya está. Entonces, ya pueden entrar también a ver directamente ahí en la página de donde está Roca la Carta y para ver lo que Mitra acá nos presenta. Ya va a entrar en Roca la Carta Mitra. Ya cuando entre Mitra, las cartas se vuelven a voltear. Y vamos a ver qué nos presenta Mitra, qué le sale. Y Raimundo mientras está preparando acá su grabación. Ya entró Mitra, ya se voltearon las cartas y vamos a ver. Va a ir volteando una por una y nos vamos a ir enterando a ver qué sale. Sale Mitra, dale a la primera. Tu banda nacional, ahora sí que tu banda nacional favorita, Mitra. Ahí está, ya tienes la primera carta, vámonos por la segunda. Canta un fragmento de una rola, también te tocó cantar, Mitra, estuvo bueno. Sugiere algo. ¿Puedes sugerir algo, Mitra, para la estación? ¿Sugerirnos ir a algún evento, algún concierto? sugerir lo que tú quieras, ¿no? Ya sabes, que quieras que se comunique por acá, o que se haga también para acá, para la Casa del Rock. Entonces ahí están tus tres preguntas y ya sabes, dos las puedes contestar, bueno, todas las puedes contestar si quieres en audio, o dos en texto y una en audio, ¿no? Que es la de canta un fragmento de una rola, ¿no? Entonces ahí está Mitra. Entonces ya mientras Mitra nos va preparando sus respuestas, vamos a escuchar otra rola, ¿no? Vámonos con esto de Motorhead. Una rola muy conocida, ya saben, una de las más chidas del rock y que prende a todo mundo. Esta es Ace of Base, Ace of Spades, Motorhead. Motorhead, qué tremenda rola esta de Motorhead. Y bien, pues ya están llegando acá las respuestas y Raimundo ya nos mandó su audio. Vamos a escuchar a Raimundo mientras te voy a poner pausa acá el sonido, la música que tenemos de fondo, para escuchar lo que nos comparte Raimundo, esa canción que le tocó cantar o que quiere, que quiso compartir. Vamos a escucharlo. Venga, aprovechando que fui a ver a Coda. Déjame tocarte, dibujar cada momento hasta el fin. Siente intensamente en tu desnudez. Soy capaz de todo por ti y no sé si te tengo. Eres frío y calor, siempre igual, siempre igual. Otra vez, tócame el alma, solo tócame. Listo, saludos a toda la banda. Bien, Raimundo, muy discutido, ¿eh? Vamos a darle sus aplausos a Raimundo. Creo que no se oyen. Pero por acá te está aplaudiendo, ovacionando la banda. Sí, sí, se oyen. Ahí está, Raimundo, tus aplausos. Estuvo muy bueno. Y entonces acá se discutió Raimundo con esa rolita de Coda, de Tócame. Bien, entonces, y ahora Mitra, vamos a ver a Mitra. A ver qué nos comparte Mitra por acá. Mientras dejamos una música de fondito. Y Mitra dice por acá, dice, banda nacional, dice, por demás está mencionar que Shendra. Bien, entonces Mitra, eso está muy chido. Y a propósito de Shendra, cantaré un pedazo de una rola de Shendra. Y a ver, lo dice por acá. Vamos a poner a cantar a Mitra. Bueno, más bien a darle play a lo que nos comparte. Y ahí está. A ver, aquí va. Yo sé que un día he de morirme, mas sé que no haré mi vida perdida yo. Bien, entonces Mitra. Un aplauso también para Mitra. Bien, entonces te discutiste, Mitra, también con esa rola de Shendra. Y nos dice Mitra, dice, propuesta, dice, invito una chela para quien adivine qué rola de Shendra es. Ahí está, ya dijo Mitra. Y está invitando una chela, ¿eh? Para quien adivine qué rola de Shendra es esa rola. Voy a repetir la canción. Bueno, su grabación. A ver, aquí va. Yo sé que un día he de morirme, mas sé que no haré mi vida perdida yo. Sí, ahí está, ya la cantó Mitra. Yo sí me la sé, Mitra. Yo creo que Alexa también. Pero pues bueno, estuvo muy chido. Ahora sí que esta participación que tuvieron estuvo muy chingona, ¿no? Ahora sí que ya están siendo partícipes de lo que es la Rock a la Carta. Que próximamente estaremos ya agregando más cartas o irlas variando también, ¿no? Y también acuérdate, Mitra, de que puedes votar ahí en Vota Rock. Ahorita hay un empate. Igual tú puedes decidir quién suena ahí en la sección de Vota Rock de la página. Y ya podemos ver quién suena, ¿no? Para cerrar la transmisión del día de hoy. Entonces díganos qué les pareció esta onda de esta dinámica, ¿no? De la opción de Rock a la Carta. Porque parece que está interesante. A mí se me hace chida, se me hace hasta divertida. Bueno, más bien se me hace divertida. Y escucharlos a ustedes acá participar y sus opiniones que nos dan. Y ya saben que pues nos enteramos acá de cosas así como lo que nos compartió Raimundo, ¿no? De que su concierto de rock más chido. Bueno, más bien de música así más chido para él, aunque no es de rock ni metal, fue el de Michael Jackson, ¿no? Por la experiencia que tuvo, ¿no? Y estuvo muy chido. Y también nos comenta pues que el rock no ha muerto, ¿no? Que en definitiva pues sigue manteniéndose y pues que somos privilegiados, ¿no? De seguir esa transición, ese desarrollo que ha tenido el rock, ¿no? Durante pues, varias generaciones, ¿no? Y hemos sido así que testigos de grandes movimientos del rock y eso es algo muy chingón. Sí, cómo no, la verdad que nos ha tocado, sí, hemos sido privilegiados, la verdad, en cuanto a la música que nos ha tocado vivir y eso es algo muy chingón. Y aparte, pues nos demuestran sus talentos porque también acá nos damos cuenta de que pues tienen esa pasión por la música y lo demuestran cantando las rolas que les gustan, ¿no? Y eso está muy chido, ¿no? Acá Raimundo aventando sus rolitas y demostrándonos que tiene una, pues, una gran actitud y una buena voz acá para cantar sus rolas, ¿no? Que le laten. Y dice por acá... Sí, rifa rock a la carta. Pues ahí está chido. Y luego dice por acá, se la rifó el Mitra, canta mejor que yo. Dice, hasta es un mano a mano, ¿no? Pero lo que dijo Mitra también está interesante. Dice que él invita a la chela, ¿no? Dice, invito a la chela y para el que adivine qué rola es de Shendra, esa que cantó. Y fíjense que les voy a dar un tip. En lo que está cantando, en la frase que canta Mitra, está el nombre de la rola. ¿No, Mitra? Creo que ya les di demasiada ayuda, ¿no? Lo voy a volver a poner para que la escuchen, Mitra. Y darles un chance todavía de que la puedan reconocer. Ahí va. A ver, aquí va. Yo sé que un día he de morirme, mas sé que no haré mi vida perdida yo. Ahí está. A ver quién latina. Yo creo que te vas a tener que invitar una chela tú mismo, Mitra. Va a ser un autopremio. Si no, bueno, a ver, todavía tiene chance acá Raimundo de contestarla. Y también si hay más banda por ahí conectada, pues también ya saben, pueden mandarme acá sus respuestas. Mientras seguimos sonando acá una rolita de fondo. Dice acá Mitra, si les damos chance toda la semana, sirve que repasan toda la discografía de Shendra. Pues nada más hay una. Nada más hay un material. Si bien en el único disco de Shendra, único disco lanzado en 2001. Corran, chicos, al canal oficial de Shendra. Acuérdense de visitar ahí cdmxdecasardo.com. Ahí pueden encontrar ya una información chida. Y próximamente iremos agregando más cosas. Es que nos estamos dando cuenta de que se pueden integrar algunas aplicaciones chidas ahí en la página que nos permiten hacer estas actividades, estas... Pues sí, estos, ¿cómo se llaman? Estas dinámicas, ¿no? Que se ponen interesantes y están bastante chidas. Por acá pues parece que se lo vamos a dejar de tarea, Mitra, esas rolitas, y vamos a lanzar las rolas que quedaron empatadas el día de hoy. Vamos a meter como primer tema la Under Pressure, Queen y David Bowie. Vámonos con esta Under Pressure con David Bowie. Queen. Don't care. That's the terror of knowing what the don't want. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Pressure, Queen con David Bowie, de su álbum Hot Space del año de 1982. Qué buena rolita esta, dice Mitra, Ice Ice Baby. Dice, sí, esa rola ya es que la sacó también un raperillo, ¿no? Un rapero, ¿no? No me acuerdo, no digo raperillo porque pues, no conozco muy bien la onda del rap, pero sé que también hay buenos talentos y bueno, me acuerdo que sí, se pirateó ese riff, ¿no? Vanilla Ice creo que se llamaba, ¿no? Y por acá Raimundo dice, con riesgo de equivocarme, ¿no es la de degradación? Dice, jajaja, ja. Ok, no estoy seguro. Pues, no, así estás equivocado, Raimundo. Digo que en el nombre de la, bueno, en la parte que canta Mitra, ahí está el nombre de la rola. Pero pues bueno, Mitra, vamos a dejarlo ahí todavía. Ahí sin decir qué rola es, para que después alguien escuche tu en la grabación y nos diga qué rola es, a ver si la atina. A ver si la sabe más bien, ¿no? Bien, ya estamos a punto de cerrar. ¿O tú qué nos dices, Mitra? ¿Les decimos qué rola es o qué? ¿O estás por ahí presente todavía, Mitra, y nos dices qué onda, qué les decimos o que quede en suspenso? ¿O le disparas la chela a Raimundo porque hizo el intento? Se ve que nos dice Mitra. Si es que anda todavía por ahí Mitra. Queda en suspenso, dice Raimundo. Dice acá Raimundo, dice suspenso, dice para que todos lo intenten. Ahí está. Y acá Alexa ya también quiere participar. O sea, Alexa ya me dio la respuesta. Pero eso no vale, Alexa. A ver qué más nos comenta Alexa. Pues hoy hubo un concierto acá chido acá en el Fars Capotzalco. Estuvieron varias bandas tocando ahí. Ya que se estaba festejando el séptimo. El séptimo aniversario. No. Ya ni sé ni qué aniversario es de la. Acá del. ¿Cómo se llama? Del Faro. A ver, dice por acá. ¿Qué aniversario es? Pero está festejando su aniversario, pero a ver. Mm. séptimo aniversario, está, no sé, que está igual que la Casa del Rock. Por eso como que lo dudé un poco, porque dije, ah, chico, pues es mucha coincidencia, el Faro cumple 7 años igual que la Casa del Rock. El Faro de acá de Escapo. Y estuvo buena, estuvieron los de abajo, Sam Sam y varias bandas más allí presentes. Tocando el día de hoy. Estuvo bien porque pusieron un escenario chido. Siempre cuando hacen el aniversario del Faro, ponen un escenario acá choncho y se pone bueno el ambiente. Y bien, estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Y pues a ver qué más. Estuvo buena la dinámica del día de hoy y va a quedar en suspenso esa rolita que Mitra cantó. La de Raimundo pues ya estaba ahí también presente, pero estuvo chido también su rola que cantó Raimundo. Sé que los dos rifaron y estuvo muy chida su participación. Bueno, pues vámonos a descansar, muchachos. Ustedes, muchos yo creo que siguen en la fiesta, siguen por ahí también en los conciertos o también en su casita también acá pasándola chido. Recuperando y recuperando energías para mañana, ¿no? Y mañana acá descansar también chido o darse el rol. Y pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima, pero voy a preparar también la canción con la que vamos a cerrar el día de hoy. Es una de las que participaron en la terna del día de hoy. Y vamos a lanzar esta. Una rolita de Nirvana. Me acuerdo cuando le comenté a un amigo hace mucho cuando salió Nirvana, cuando recientemente estaba sonando, que le digo, oye, ¿ya escuchaste la de Nirvana, güey? ¿La rola de Nirvana? Me dice, ¿de tu hermana? Le digo, no, güey, una banda que se llama Nirvana, güey. Y ya la escuchamos y íbamos en su nave y íbamos acá cotorreando escuchando el cassette de Nirvana. Ese de Nevermind. Ya la tengo acá lista y pues bueno, pues entonces no nos queda más que cerrar la transmisión del día de hoy. Y pues bueno, acuérdense de visitar cdmx.com, donde ya pueden encontrar ahí más material. Y próximamente estaremos ya agregando otra sección. Bueno, dentro de las secciones que ya tenemos, vamos a ir ampliándolas un poquito para que vayan teniendo ahí información fresca. Y pues eso está muy, muy bueno, ¿no? Que puedan ahí encontrarse con algo que pueda resultar de su interés. Y pues también hacer que esa página esté en movimiento. Y también acuérdense de visitar CDMX Casa Radio ahí en Facebook, para que también ahí vayan, puedan compartir o las transmisiones también que hacemos. Y también hacer un poco eco de algunos eventos por ahí que se enteren, pues pueden compartirlos también ahí. Bueno, pues cuídense mucho, soy Arturo Shendra. Y nos estamos viendo en la próxima, síganla pasando muy bien y ya estaré subiendo yo por acá la transmisión de hoy para que la vayan escuchando. Alexan, como que nos quiere escribir algo, vamos a esperar a que acabe de escribir Alexan. Porque veo como que quiere escribir, ya saben que se puede ver. Y vamos a ver qué nos comenta Alexan, a ver si quiere comentar algo para cerrar. Vamos a esperar tantito, a ver qué nos dice Alexan. Sigan intentando, dice Alexan. Ahí está, pues que lo sigan intentando, ¿no, Alexan? Y sí, pues hasta Mitra les iba a dar el premio, una chelita. Y René, ¿qué onda? ¿Por dónde andará hoy? Ya tiene rato que no sabemos del René, ¿qué andará haciendo por ahí? Está bien ocupado chambeando en la noche o algo, ¿no? Ya tiene rato que no sabemos del René, esperemos que todo esté chido y que la esté pasando bien también. Y también a Don Ani. Grandes camaradas. Igual que toda la banda que nos acompaña acá en la Casa del Rock. Bien, pues Alexa les dice, sigan intentándole, camaradas, banda. Buenas noches a todos, muy bien, muy buen programa, dice Alexa. Bien, dice Alexa. Bien, pues vámonos, cuídense mucho, soy Arturo Shendra y vámonos con esta rolita que ganó el día de hoy. Mientras tenemos de fondo ahí a los Beatles, tremendo cuarteto, que influenció muchas bandas y una de las bandas que influenció también es esta que va a sonar ahorita, aunque no lo parezca. In Bloom, Nirvana. Nos vemos pronto, cuídense mucho, bye. Soy Arturo Shendra, bye. A thoroughly wonderful show from the world famous Dancing Poodles. Next, ladies and gentlemen, we have three fine young men from Seattle. They're coming, hold on, they're coming. They're thoroughly all right and decent fellows with their hit single, In Bloom. Here they are, Nirvana. Thank you.